Hoy un libro no es un libro mediático porque o por ahí lo han insertado en el mercado como un libro, como si fuera un bestseller, y me parece que no tiene otro trasfondo para mi gusto. Cuando uno dice Hilda Molina, mucha gente debe ubicar quién es Hilda Molina por toda la historia que ocurrió en su vida personal para poder reencontrarse con su hijo, médico cubano que reside en la Argentina. Claro. Fue una causa internacional, sí. Esta fue una cruzada. Uh-huh. Hilda Molina editó, en esta es una edición muy reciente, es 2010, uh-huh. Editado por Planeta, Hilda Molina, Mi Verdad se llama. De la Revolución Cubana al Desencanto, la historia de una luchadora. Uh-huh. Pienso que es un libro que da para la polémica, sobre todo quien tiene una visión política de un lado o del otro de Exactamente. Cuba. Me llamaba la atención, fuera de micrófono recién le comentaba a Julián que tiene una particularidad este libro. Evidentemente quien lo escribe, y lo menciona muchas veces, ha tenido una sólida educación y tiene la delicadeza de la persona educada. Yo creo que no hay odio en este libro, lo que sí hay es un gran dolor. Un permanente dolor. Pero es autobiográfico. Sí. Es su historia del enamoramiento con la Revolución Cubana en el año 59. Ella viene de una familia católica, pero muy católica, sí. Practicante. Su padre se transforma en un baluarte de la Revolución Cubana también. Uh-huh. Pero ella hace una carrera impecable como neurocirujana, pasando a ser una de las mejores del mundo. Sí, sí. Pero en todo el libro, lo que te da el libro, lo que me dejó a mí el libro, es un dejo de desasosiego, de angustia, de soledad, de abandono, porque los militantes de la revolución, vuelvo a insistir sobre la versión de Hilda. Sí, sí, de Hilda. Tenían otros intereses. El de ella era un interés científico. Y sus conflictos con Fidel empiezan a aparecer. Bueno, debo decirle también, porque mucho se ha hablado de su presunto romance con Fidel. Ella, con mucha sutileza, durante el libro lo desmiente. Ella dice que si Fidel Castro le hubiese dado la posibilidad de que, en vez de insinuarse, como se insinuó durante mucho tiempo, le hubiese hablado claramente, ella le iba a dar a él y solo a él, y lo dice así textual, las explicaciones de por qué su cabeza estaba en otro lado, porque él le criticaba que siempre hablaba de trabajo ella. Claro. Tenía largas charlas de esas que suele tener. A lo mejor era el leitmotiv de su vida, ¿no? Era eso. Y la fascinación de Castro, lo reitera varias veces en el libro, estaba en las manos de ella. Ah, claro. Ella hacía filmar, tenía filmaciones, claro, de las manos de ella operando. Claro. La discriminación empezó cuando ella quiso ser neurocirujana en un país machista. Entonces, ninguno decía, hasta un profesional le dijo que iba a ser ella con ese fisiquito de 1,60 y esas manitos. Y bueno. Y ahí. Evidentemente demuestra quién es. Ella abraza la Revolución Cubana en el año 59 cuando tiene 15 años. Y se viene desencantando lentamente. ¿Por qué? Porque según su versión, las clínicas cubanas dejaron de ser clínicas para los cubanos. Eran clínicas para los que tenían dólares. Uh-huh. Y si bien uno ha escuchado o ha, en su juventud ha leído todo lo que podía leer de la Revolución Cubana, cuando en realidad a Cuba, antes de la Revolución Cubana, se le llamaba el prostíbulo del mundo, porque era en parte eso, el régimen de Batista, ella cuenta acá que no dejó de existir la prostitución. Y las que la revolución llama jineteras son en realidad casi adolescentes que eran el servicio de atención al cliente de los grandes magnates que venían por tratamientos a Cuba y que eran los que dejaban dólares. Uh-huh. ¿Pero qué le pasa realmente a Hilda Molina? ¿Que no la dejan ver al hijo? Bueno, por ahí ella, hay mucha gente que desconoce. A ella quiere que su hijo no tenga esa vida. Entonces intenta por todos los medios. Hay una conexión con un médico japonés que le ayudó mucho a ella, que la invitó a varios congresos y que produjo la posibilidad de que el hijo saliera. El hijo puede salir porque la mujer del hijo es argentina. Pero ella resigna, es su único hijo, por otra parte. Ajá. criado por sus abuelos, porque ella se casa y se separa, y la revolución en aquellos años te obligaba a trabajar en tu trabajo y a trabajar en otra cosa. Por ejemplo, acá tengo un párrafo que dice: con el confesado objetivo de mejorar la desastrosa situación económica del país, Fidel Castro concibió otra de sus delirantes campañas. Se trataba de la zafra de los 10 millones, o zafra del 70. Él y otros dirigentes aseguraron que la salvadora cifra de 10 millones de toneladas de azúcar que íbamos a producir proporcionaría bonanza y prosperidad a la nación, y paralizaron el país. Todos los cubanos nos involucramos compulsivamente en esa zafra sin precedentes inaugurada por el propio Fidel el 27 de octubre de 1969. Yo no sé, no soy quien, y no, siempre digo, este no es un espacio de crítica literaria. Yo no sé si está bien o mal que las manos de una neurocirujana estuvieran en la zafra. No lo sé, era lo que se estilaba. Y ella adhiere a eso. Claro. Ella adhiere a eso. Bueno, habla de... Hay un párrafo muy fuerte que dice, en una de las... de los intentos que ellas tienen por salir del país, que el cerebro de ella era un cerebro privilegiado, y el cerebro no era de ella, pertenecía a la Revolución Cubana. Y ajá, por eso las... ella que ya no tenía identidad propia. Amenazas, cuenta un episodio donde ella amanece en una ambulancia, no recuerda el episodio, te deja entrever si pasó algo o no, ya cuando había roto definitivamente con Fidel, ¿no? Claro. Aparece con una muñeca quebrada, un brazo golpeado, esa muñeca no se recupera nunca. Es decir, hay mucha cosa, mucha cosa, sí, que si querés disponerle... oscura. Sí, o con un grado de bronca y perfidia también, claro, ¿no? Si lo querés, como un ensañamiento, así. Yo, ¿no?, sigo diciendo, digo, usted no está autorizada a salir de Cuba por razones de seguridad nacional. Porque usted es una científica muy importante y su cerebro pertenece al país. Su cerebro es patrimonio del país. Claro. Ella, bueno, hace poco estuvo en la mesa de Mirtha Legrand, me acuerdo, que contó parte de ella su historia. Cuenta, bueno, parte cuenta, no vi ese programa, pero entiendo que comentó este libro también. Sí. Pudo venir después de muchas cuestiones porque su madre, que estaba muy viejita... Sí. Hay una cosa muy claro, el bloqueo y todas las demás cosas hacían que ellos, los médicos cubanos, cuando iban a una conferencia internacional no tenían ropa. Entonces a ella la criticaban las otras mujeres revolucionarias que no eran médicas porque ella siempre venía bien vestida. ¿Qué pasaba? La madre había sido una de las mejores modistas de Cuba y reciclaba cuanto género le daban y le armaba los trajecitos, destejía. Claro. Ella siempre iba impecable. Y una cosa que le criticaron también, que a ella le gustaban los perfumes. Y no te podías poner perfume. Porque parece que el perfume era como ostentar. Una cosa de oligarcas. Sí. Hay un capítulo dedicado a Jarolowsky. ¿Y dónde sacaría los perfumes? Bueno, Fidel le preguntó qué tenía puesto. Y entonces andas con esos perfumes oligarcas. Sí. Se lo había regalado un paciente que había venido de Corea. De otro lado, claro. Entonces le explicó a Fidel. Y al otro día tenía otro olor, Fidel distinguía los olores, y tenía un perfume que le había regalado otro español, que era un perfume de la marca, vos debes saber de eso, una marca o un perfume que fabricaba Julio Iglesias. Y entonces Fidel le dio una clase de oligarca sobre Julio Iglesias, ese es un traidor y qué sé yo, y aceptó el perfume. Entonces, Jarolowsky... César Jarolowsky, que tiene su recuperación en Cuba, es tan bien atendido por Hilda Molina que un día aparece con un sobre con $10,000. Y cuando ve la precariedad con que ella vivía, ella había sido una familia encumbrada en Cuba, vivía en un departamentito, pero humilde, así es poco. Entonces le deja los $10,000 porque dice que eso le va a servir para mejorar la calidad de vida. Y ella no lo acepta y lo reparte entre la gente del hospital en compra de insumos y entre la gente que trabajaba con ella. ¡Qué ideología, Dios mío! Claro, entonces, un poco para redondear, ella en un momento del desencuentro dice: ¿quién era yo en el año 1959 cuando me incorporé a la revolución de Fidel Castro? Una joven de 15 años, madura, responsable, compleja, pero llena de sueños e ilusiones y dueña de un extraordinario proyecto de vida que le daba plenitud a mi existencia. Claro. Vivía en una hermosa casa, acunada y protegida por una familia unida. Acá hay otro detalle, la familia es católica, pero es decir, poco católica. Católica, estable, digna y trabajadora. Estaba a punto de satisfacer mi vocación, pues en premio a mi rendimiento estudiantil. Ella se aburría en la escuela porque claro, venía era más... tan... Claro, la criticaban mucho los profesores de secundario porque ella va más avanzada, sí, pero no sí, lo hacía sí. con como una niña prodigio. Claro, sí, sí, sí. Me había ganado el derecho a una beca completa para estudiar la carrera de medicina en los Estados Unidos o en España. ¿Quién era yo en 1994? Después de más de 35 de sacrificio y privaciones, de trabajar con pasión, desinterés y entrega, y de mis compatriotas enfermos, el interior de la caricatura de revolución, cuyos líderes habían traicionado y arruinado a la patria. Una mujer de 51 años, traicionada, decepcionada, destrozada física y psicológicamente, y con mis más caros sueños e ilusiones y mi proyecto de vida ahogado en el rincón de mi alma, destinado a sepultar mis sueños imposibles. Bueno. Acá su desencanto con la revolución la lleva a renunciar a todos los cargos y honores y ahí empieza una persecución, digamos, permanente de hostigamiento porque ese era el símbolo de la medicina cubana. Claro, se rebelaron contra ella. Sí, sí. Cuenta con... Como un ensañamiento personal. ¿No? Sí, sí, ella habla sobre todo de su madre muy anciana, siempre hostigada por esta cuestión. Estaba acá en la Argentina. Sí. Ahora, ¿cómo, sí. ¿Cómo habrá hecho? Bueno, o sea, para bueno salir? Ahí está el capítulo donde le permiten la salida. Claro. Cuando le permiten la salida. Cuenta todos los pasos. Claro. Tiene que hacer una visa. Ella la cuestionan porque el hijo había traicionado al no volver. Está la ida del hijo de Cuba en el momento que está por tomar el avión y la mujer argentina le dice, usted sube, pero él no. Entonces la mujer dice, si no va mi marido, yo no me muevo. Es decir, claro. Es un libro duro, sí. Insisto, cada uno ideológicamente sabrá con qué parte se queda. Me quedó una mujer que muy... muestra en todo el libro una negación y claro, su compromiso abnegada, con sí, los cubanos. Realmente. Entonces ella el dolor es el día que el hospital fue, las camas se vaciaron de cubanos y vinieron los que podían traer dólares. Claro. No sé si... Si será o no. Sí, yo creo que seguramente porque bueno, así. Teniendo ese estandarte de la medicina como prioridad, es probable. Además, buscada por todo el mundo. Tuvo por eso, propuestas de quedarse en cualquier país. Ella volvió siempre. Ella volvió siempre. Así que, bueno. Qué abnegación y qué ideología, sí, ¿no? Me dejó esa, sí. Esa cosa para... No hay muchos ejemplos así contemporáneos. Viste que uno todos los días sí. Te encontrás... Claro, con cosas históricas de hace 1800, bueno, pero esto está viva. Una luchadora que militó sí, sí. Y que... Ah, hay un detalle, volvió a la religión, a su fe católica. Ah, porque había... Ah, sí, sí, sí, había... Desistido. Desistido y como en su casa venía otra presión que tenía, le decían que no... Que el padre era un revolucionario, pero que no podía ser que tuviera reuniones con esos curitas católicos. Cuánta presión, ¿no? Bueno, eso es lo que ella cuenta. Por eso el libro es muy claro desde la tapa. Se llama Mi Verdad. Es la verdad de ella, ¿no? Editorial sí, Planeta, sí. Editado en 2010. Que es la única, por otra parte, que puede contarla. Sí. Es la parte que no sé si saldrá una contra... Se supone que hay que creerle, ¿no? Sí. Porque ¿qué sentido tiene que ella cuente una verdad distorsionada? Hay una cosa muy profesional en todo el libro. Mucho habla de su... Ella no habla mucho de política. Ella dice... Bueno, fue elegida diputada, sí. A dedo, como sí. Técnico. Pero fue diputada, pero ella no participaba porque ella la ciencia... No le interesaba, claro. Claro. 439 quiso ser politizada, pero no quiso ella. Es que todo estaba politizado. Y a lo mejor eso fue lo que también los renegó en contra. Habrán querido que diera más de lo que daba. En realidad nadie enfrentaba a Fidel, ¿no? Vino. Y ella lo enfrentó y hace algo que nadie hace, que es renunciar. Claro. Renuncia a todo y se queda sin... Entonces es como que le dice a Cuba, yo no voy a colaborar más. Claro. Con ustedes. Le quitó colaboración. No porque ella dice que el proyecto era para los cubanos. Sacó los embajadores, dijera Cabal. Sí. Y los cubanos no estaban siendo atendidos como ella quería. Sí. Eso es su versión. Sí, sí, así sí. Que, Patricia, para bueno, redondear, me gustó ese Ida Molina, gustó. Mi Verdad, de la Revolución Cubana al Desencanto, la muy historia de una luchadora, Planeta, editado en 2010, 435 páginas para entretenerse ahora en el verano. Bueno, gracias, bueno, Daniel. Si Dios quiere, nos vemos el miércoles que viene. Exactamente. Daniel Pararase aquí, cerrando la biblioteca. www.lu32.com.ar 40 años de información confiable.